El día 26, delante de la sede del Ministerio de Defensa Nacional Títere de Sur Corea, se desplegó la acción pacífica de condena a la ubicación de SAD en Sur Corea, bajo el auspicio de la Acción Nacional contra su emplazamiento. Participaron en el evento varias entidades, incluyendo las de Wonbulgyo y Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación.